Seguimos en Basta de Sonceras. Tenemos, como lo habíamos prometido, a los chicos de Mambo, que van a deleitarnos con su presentación en vivo acá en el estudio. Bueno, preséntense, cuéntenos quién son cada uno. Beto, voz y guitarra. Buen día, Juanma, armónica y coros. Buen día, Juan Pablo, en batería. Matías, me había dado. Es un fotógrafo. Tiempo era. Prensa. No, toca el saxo, pero no vinieron con el saxo. Bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, falta Hugo, que está llegando. Sí, la está. Un poquito retrasado. Sí, le pido permiso al jefe, lo dejó al final porque no iba a venir, así que le agradecemos al jefe Hugo. Bien. Cuéntenos un poco cómo surge la banda, cómo se conocen. Bueno, surgió una banda de barrio, amigos. Arrancamos cuatro. ¿En qué año? 2005. Ya viene hace rato. Sí, hace rato. Sí, entre tropezón y caída. Entre varios cambios y de otro. Gente que entró, ¿no? ¿Quiénes son los históricos? Nosotros dos. Somos desde el principio. Ustedes son de Valentín Alsina. Se conocen todos del barrio. Sí, todo del barrio, sí. Y bueno, ¿qué vienen haciendo en cuanto a presentaciones? Sí, tocamos. Un par de veces tocamos en vivo. Ahora estamos grabando un demo. Ajá. Vamos a ver cómo sale. Bueno, algo le pasamos. Yo algo estuve escuchando, sí. De hecho, por eso pedimos que vinieran. Sí. Y bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo a ver si llegamos a llegar al integrante que está falta. Está en el ascensor, está lloviendo, se está acercando. Estamos a poco. Estamos en la cuenta regresiva. Estamos tirando un poquito para esperar. Bueno, cuéntenos un poquito a ver qué música escucharon. Acá siempre ustedes. Igual que faltaba. ¿Qué música la que escucharon? ¿Cuáles son las influencias? Tenemos diversas influencias. Yo, por ejemplo, vengo del punk y terminé haciendo rock, pero sí. Mayormente coincidimos un poco, ¿no? Pero, qué sé yo. Casi todo, a mí me gusta, bueno, la renga, los redondos, también más lo nacional, que lo afuera. Yo vengo de palo de también rock, mucho reggae también, pero. Fui fanático de Fiojo, por ejemplo. Uh-huh. Acá sí, he sido mal. ¿Y el fotógrafo? ¿Qué influencia tiene? Sí, revista Gente. Hay una play, Chicho Gelo. Chicho Santoro. Bueno, ahora que estamos todos, ¿con qué van a arrancar? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Nada es tan así. Nada es tan así, Mambo. Está listo. Bueno, ¿quieres respirar? ¿Quieres llegar? Vení, para que lo acomodamos, así está más cerca del micrófono. Dale. Voy a quedar parado. La gente está afinada. O es lo que hacen creer, parece resultar, no dejarnos ver. Si la iglesia fue tan buena, ¿por qué mató a tanta gente? Los santos inquisidores, cargándose a los herejes. Padre buscando a sus hijos, con dolor y desconsuelo. Otros se lavan las manos, con eso de algo habrán hecho. Y cuando las cosas se olvidan, muertes ocultadas con un gran mundial. Nada está así. El tiempo se lleva lo que decís. hace olvidar, si es en realidad. Nada está escrito, borran historia. Nada están así. Nada están así. Era Mambo, Nada están así. No sé si se me escucha porque estoy un poco lejos del micrófono. Bueno, cuéntanos, ¿tienen alguna presentación en vivo por delante? Sí, ahora nos quedamos sin bajista. Así que estamos medio complicados. Estamos sí. Puedes llamar a algún bajista que se quiera. Claro, si quieren, mandar algún mensaje. Más que nada, de zona sur, si es posible, de la luz mejor. Bien, bien, está para todos los que estén escuchando. Ya. Queda pendiente este pedido, hay búsqueda de bajista para... Qué difícil, Mambo. Es difícil encontrar bajista. Sí, sí. Tenemos sí. Un karma de los bajistas. Ya, son el tercero. En realidad somos racistas, pero bueno, no queríamos decir abiertamente. Siempre llegan tarde los bajistas. No, pero a mí me parece que tiene un problema con los bajistas también. No queremos. Perdón, bueno, para que tengan en cuenta, perdón, pero yo soy bajista. Y saca fotos para ver, es multifunción. ¿Con qué seguimos, muchachos? ¿Con qué seguimos? ¿No es tan tarde? Bueno, ¿sí? No es tan tarde, Mambo. Hasta que me muera voy a vivir como pueda. Si es de la mejor manera es mejor. Pero no hablo de elegancia, para mí eso es ignorancia. La naturaleza es sabia, es su don. Yo no soy parte del rebaño, es que ahí me siento un extraño. Cada loco con su mambo y su canción. Pronto voy a envejecer, no voy a poder volver. Este es el momento ideal para poder disfrutar. Somos simples hombres que el árbol no quiere caer. El otoño llegará, nunca suele faltar. Hasta que me muera voy a vivir como pueda. Si es de la mejor manera es mejor. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. Bueno. sonrisa, como refrescante brisa, y que la luz de tus ojos ilumine mi andar. Que no me acompañe siempre entre la aburrida gente, que lo único que quiere es juntar lo material. Quiero tu sonrisa, como refrescante brisa, y que la luz de tus ojos ilumine mi andar. Que no me acompañe siempre entre la aburrida gente, que lo único que quiere es juntar lo material. Hasta que me muera voy a vivir como pueda, si es de la mejor manera, es mejor. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. No es tan tarde, quisiera cantar un poquito más. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, la verdad que... ¿No satura esto acá? No, por eso yo no estoy escuchando los auriculares para asegurarme. Escucha todo bien. Se está escuchando todo bien, todo parejo. Me dijiste que estaban grabando un demo. Sí, estamos grabando... Era un demo, después se convirtió en producción independiente y ahora volvió a ser demo porque... no nos gusta cómo está quedando, o sea, nos gusta cómo está quedando, pero no para una producción independiente. Claro, se puede hacer mejor. Claro. Para salir a comercializar. No, claro, no, nos volvimos exquisitos a la mitad. Está bueno eso, uno se exige cada vez un poco más. Sí, está bueno eso de que cuando uno se escucha, diga, puede estar mejor. No, sí. Nada más porque cuando empezamos, lo grité mucho. Dale, porque está tardando no sé cuántos años ya. Creo que ya los mismos años que tiene la banda estamos. Grabando. Lo que pasa es que cuando empezamos éramos unos inexpertos y a medida que fuimos creciendo. Incluso empezó también el Chile que era guitarrista también de la banda, que ya no está más. Pero también arrancó. Él lo echó. ¿Quién es el mano dura de la banda? ¿Eh? Nah, él. Sí, él es el mano dura. Se apretaron entre todos. Se apretaron los dedos. Que te metemos el lujo llegar tarde también. Tener todo. Después se agarran la bajista. Claro, no. Me parece que tengo un problema con la guitarra. Matías documentó todo, así que está todo. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver. ¿El tren? ¿Botines? Sí, botines. Botines. Yo trabajo mucho. ¿El tema se llama? Botines rotos. Botines rotos. Mambo con ustedes. 1, 2, 3, va. Contra el Club Real, los locales venía la victoria, pero su potrero van a rematar. Los relatores le van al Real, pero en las tribunas se agitan local. Se pelean, lloran por el balón, pero entre monarcas por pasárselo. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero no favor. Como tiene rotos y jugadores viejos, se torna difícil poder atacar. Y se hace un gol antes de festejarlo. Después de la línea te cobra offside. Y con cauda cambio el juez que se inventó una falta paga y al penal cobró. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Será por goleada, pero no a favor. ¿Cómo tener rotos si jugar con los viejos? Se toma difícil poder atacar. Se están enganchando ahora, estamos escuchando al grupo Mambo, una banda de Valentín Alsina, que nos visita hoy y nos está mostrando su producción. Vamos a ir cerrando con un temita más. Quiero agradecer a Juan que está escuchando por el cajón, el yembe, la pandereta, todo. Bien, yo también quiero agradecerle a Daniel de Valentín Alsina, nuestro compañero, porque ya ha pasado de la categoría de oyente a la categoría de compañero. Agradecerle este esfuerzo y habernos arrimado la banda a tocar aquí en nuestro estudio, en el estudio mayor Juan Manuel de Juan Manuel de Rosa de FM La Boca, ¿eh? 90.1. Están debatiendo sí, qué tema hacer. El tema de cierre. Tenemos uno, pero estamos viendo cuál hacemos. A ver. Y bueno, hacemos el tren. Bueno, mientras piensan, bueno, dale. Vamos todos juntos. Dígame el nombre del tema, si lo... El tren se va. El tren se va, Mambo en Basta de Sonceras. Sí, vamos todos juntos. Todos juntos. 1, 2, 3, va. Chicos, les agradecemos mucho la presencia por invitarnos. Bueno, manténganos al tanto de cuando tengan alguna cuando presentación. Cuando tengamos bajista. Ahí se me ofrecen un par de bajistas. Cuando saquen finalmente su producción independiente, tengan grito y bueno, mantengámonos en contacto. Vamos a bajar el celular para cualquier cosa que llame un bajista. Dale, dale, tirá el celular al aire, si hay algún bajista que quiere, está interesado, se tiene que comunicar a 1563-008787. Repetilo así das tiempo. 1563-008787. Bien, chicos, muchas gracias. Y gracias, gracias a ustedes. Los esperamos nuevamente. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con Basta de Sonceras.